sin miedo al fracaso o sin miedo a que podemos errar o tal vez dejar de amarnos. Porque recuerda que el amor en esencia es una decisión. Y una decisión que toma sus riesgos. Aún los casados también toman esos riesgos. Nadie tiene garantizado a su pareja de por vida. No de por vida si es que caes en el problema de la rutina. Y la rutina, amigo querido, no es vivir separado de la novia, ¿no?, para romper la rutina, sino por el contrario, aprender a convivir. ¿Por qué? Porque es ahí donde realmente tú desarrollas amor genuino. ¿Pero cómo así, pastor? En la aceptación. Ahí es tu verdadera lucha. Cuando discutes con la novia, cuando discutes con la esposa, con el esposo, al punto de ofenderse y desgastarse y decir, ¡ay, qué dolor lo que me hizo! Pero a pesar de eso, la voy a perdonar, lo voy a perdonar. Es a partir de ahí que tú ya estás listo para amar en realidad. Porque ya aprendiste a aceptar a tu cónyuge en medio de las dificultades y aprender sobre todo a ser feliz. Es el ideal que Dios tiene en realidad para tu vida, que tú seas feliz. Y si tú en este momento sientes la necesidad de traer tu matrimonio a los pies de Cristo, trae tu matrimonio a los pies de Cristo para que Jesús pueda habitar en tu hogar, Jesús pueda dirigir tu matrimonio. Tal vez hablo para algún joven que todavía no se ha casado, pero está viendo cómo tener un noviazgo saludable. Pues bien, amigos, ya escuchaste el tema de esta noche, esto de vivir juntos pero separados. Realmente lo único que nos va causando a largo plazo es insensibilidad. Dios no desea eso para las parejas. Por eso que es importante que también tomes una buena decisión. ¿Qué te parece si en este momento oramos para que Dios nos dé sabiduría? ¿Te parece?